A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos recordando etapas de las formaciones orquestales de Astor Piazzolla. Grabaciones de su orquesta de cuerdas del año 1956. Escucharemos este domingo. Un Astor que recién vuelve de sus estudios en Francia con Nadia Boulanger. Y ya había presentado acá en Buenos Aires a su llegada a su octeto Nuevo Tango, con el cual volaron plumas en Buenos Aires. Los tradicionalistas se le dieron la espalda y solo un selecto sector quedó complacido con dicha propuesta. Ahora, con su orquesta de cuerdas, quiere entrar con tangos tradicionales, pero con un tratamiento distinto, con mayor protagonismo de las cuerdas. De dicho disco, vamos a oír este tango primeramente de Peregrino Paulo y Rubinstein, Inspiración. Thank you. Esta formación se conformó con los siguientes músicos: Astor Piazzolla en bandoneón, dirección y arreglos; Jaime Gossis en el piano; cello a cargo de José Bragato; contrabajo Juan Basaglio; y en el violín Elvino Bardaro, un violinista que venía de los años 20, a quien Astor admiraba, ya que de adolescente y a su regreso de Estados Unidos, donde vivió, solía oír el sexteto de Pugliese Bardaro. Su segundo bautizo con el tango fue esta presentación, ya que el primero, recordemos, fue en su infancia con el encuentro con Gardel allá en Estados Unidos. No podía ser de otra manera que trajera a sus primeras formaciones en su inicio al camino de la vanguardia a Elvino Bardaro en el violín. Otra pista de este CD, un tango de Julio De Caro, Loca Bohemia. En este disco, Piazzolla entrega un tango de su creación, que hemos dicho en otras oportunidades que este tango es como una bisagra entre el tango de ayer y el contemporáneo. Tres minutos con la realidad. Thank you.

vuelve Sobral con esta orquesta de cuerdas de Astor Piazzolla, ahora un tango poco difundido de los hermanos Homero y Virgilio Expósito, Siempre París. Paisaje muerto, pueblo de pantanos sin caminos y sin puerto. Y atrás de un tul siempre París, vendiendo azul o gris, y el bulevar prieto de sol, y para amar alcohol. Tal más tierno que el mujer y el agua baja del percal y astral que el cabaret y así el pernoz y el striptease medio cocó y el gris y los barbudos sin razón y el mal de coche París. Ser varón ni ser así el pernoz y el striptease, medio cocó y el gris, y los barbudos sin razón, y el mal de cor, París. Siempre París para soñar, siempre París para morir, siempre París para rodar sin ser. Para el final de su disco, Piazzolla dejó un tango de su creación, hecho en su estadía en Francia en 1975. Prepárense, como una advertencia de que todo lo que tiene en mente más tarde lo dará a conocer. Por el momento, se siente defraudado de la crítica y aceptación a su nuevo tango. Piensa en guardar su bandoneón y volver a Estados Unidos, a las calles de New York que lo vieron crecer. Aquel periodo que hemos dado a conocer en otras oportunidades en Neotango y que retomaremos en algún domingo próximo. Su etapa primera allá en Nueva York y su segunda etapa que piensa volver. Mientras nos quedamos con esta advertencia de Astor, prepárense. Thank you.